radioonline.com.mx. Y bueno, después de tener, la verdad, este, pues, cambio musical a esta gran, gran banda Hilo Negro, pues quiero presentarles a todos a alguien que ya prácticamente es parte de tu Radio Online, de la familia, y pues quiero que ustedes les den un aplauso desde ahí, desde sus hogares. Azul Santoyo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ay, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Y pues saludos también a todos nuestros internautas que nos están escuchando. Ay, así es. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la escuela, de tu escuela. Vamos a hablar también acerca de eventos que vienen el 21 de diciembre. Y cuando estoy hablando de eventos, no estoy diciendo que el mundo se va a acabar, porque desafortunadamente eso no va a pasar, van a tener que seguir trabajando. Desafortunadamente. Pues sí, porque van a tener que seguir trabajando, y todos aquellos que se fueron al Buen Fin van a tener que pagar los 18 meses. Es correcto, es correcto. Entonces, lo siento, pero vamos a seguir aquí en el planeta, pero con mucha alegría, amor y armonía. Que eso por supuesto, es importantísimo. Sí. Una pero nueva vibración. Me gustaría que nos presentaras a tus alumnos. Ah, claro que sí. Y es un de hecho, honor si, para mí. Si ustedes pueden tomar el micrófono de la base y acercárselos un poquito cada vez que vayan a hablar. Este micrófono está bien ahí directo, pero el otro sí para que se lo puedan compartir. O si quieren acercarse al micrófono, como ándale. Ajá. Ok, adelante. Muy bien. Bueno, pues es un gusto para mí traer aquí a mis aprendices. Algunos de ellos, no están todos. Les presento a Maribel. Hola, buenas Camero, noches. A José Luis. Hola, buenas noches. Angie. Hola, ¿qué tal? Y Violeta. Hola, mucho gusto. Bueno, ya me conocen, pero aquí estoy otra vez. Así es. Y bueno, a mí me gustaría que me contaran primero por qué asistieron a la escuela con Azul. ¿Qué fue el detonante en sus vidas? Digo, si se puede saber, ¿verdad? Que dijeron, yo necesito ayuda extra, necesito un guía, necesito un maestro, porque esto que me está pasando está, pues, fuera de lo común. Bueno, mi caso fue, pues, muy, muy, muy chistoso, porque yo llegué con Azul a consulta. O sea, me recomendaron una paciente de ella. Yo traía en ese momento unas broncas emocionales muy fuertes, y llegué como paciente. Entonces, pues con la ayuda de Azul pude salir adelante emocionalmente y recuperé pues la paz que tanto estaba yo buscando, ¿no? Y ya cuando se niveló mi situación emocional, pues Azul me invitó a formar parte de la escuela como alumno, y pues desde entonces pues mi vida ha cambiado demasiado, ¿no? Mis prioridades, lo que viene en mi vida, lo que espero de mi vida, y sobre todo me di cuenta de la misión que tengo que cumplir, ¿no? Que es básicamente ayudar a quien lo necesite como me ayudaron a mí. Qué maravilla. A ver, por acá. Mi experiencia, bueno, igual comencé a ir con Azul a consulta porque estaba embarazada y quería tener un buen embarazo y un buen desarrollo para ayudarle a mi hijo y que tuviera un buen nacimiento y también para ser una mejor madre, ¿no? Entonces, todo comenzó con eso y Azul me ayudó para también encontrar el nombre correcto de mi hijo. Después de eso, tuve unas situaciones igual emocionales tremendas y ya que me ayudó a equilibrarme, también me invitó a la escuela para ayudar a los demás y la verdad, mi vida ha cambiado y se ha vuelto muy alegre porque pasé periodos de oscuridad emocional muy feos y ahorita estoy muy contenta. ¡Ay, qué bien! Eso está muy bien. ¿Por acá? Pues, en mi caso fue un poco diferente a mis compañeros porque yo conocí a Azul en un grupo de mexicaneidad. Yo andaba bien feliz y Azul me dijo, no, mira, por acá está mejor el asunto. Y entonces me empezó a platicar de todo lo que hacía. Bueno, fue así precisamente. Bueno. Pues dije que enseñábamos aquí. Pero, o sea, uno empieza a dejarse guiar por su corazón y por los hechos. Y y dije, no, mejor sigo este camino. Y la verdad es que me ha gustado mucho todo lo que he estado aprendiendo porque es un desarrollo para uno mismo, pero también es poder ayudar a la demás gente. Así es, exactamente. Y bueno, su vida, ay, me faltó, perdón. Violetita. Es que estoy acostumbrada que... A tenerla aquí. A tenerla aquí, pero faltaste tú, perdón, perdón. No, no te preocupes. Ahora está de este lado. Así como lo está tomando nota. No, adelante. Bueno, pues, creo que mi experiencia fue totalmente diferente, ya que creo que desde que era pequeña me han pasado como cosas un poco raras, a veces... soñaba cosas y no entendía por qué, hasta que llegó un punto de mi vida en el que sentí mucha, mucha desesperación, de verdad, de que ya no sabía qué me estaba pasando, o por qué la gente se me acercaba y me pedía cosas, me decía, es que si tú las dices, pasan, o me decían, te voy a sobar la pancita a ver si pasa, y yo, gracias, no. Entonces sí, hubo un punto en el que me desesperé mucho, y justamente recurrí a mi productora, que fue la que me guió con Azul, y directamente llegué con Azul y me invitó, me dijo, tú deberías de estar aquí, y aquí estoy. Así es. Y bueno, Azul, tú como maestra, ¿cómo has visto la evolución? Porque realmente es una evolución. Sí, por supuesto. Bueno, antes me gustaría contarles que no crean que se invita a todo el mundo. Claro. La gente que entra a la escuela que tenemos nosotros de alta magia y ciencias ocultas, con bases salomónicas y bases celtas, es gente que tiene don, que ven, son videntes, clarividentes, sueños premonitorios, ven el astral algunos, cosas que a veces no entendían. Todos los que están aquí en algún momento se llegaron a sentir fuera de grupos porque sentían diferentes, raros, extraños, como que no encajaban, no entendían por qué, claro. No entendían qué les pasaba, hasta que bueno, pues se fueron descubriendo ellos mismos, ¿no? Sí, la evolución es impresionante, lo que hablábamos, compartíamos hace rato con Hilo Negro, que también tenemos el gusto de conocerlo, ¿no? Así es. Y que fue muy padre el encuentro. Y pues sí, tal cual, cuando tú te alineas, cuando tú estás bien, cuando tu CIPREX está en equilibrio, todo se te empieza a dar. Empiezas a tener equilibrio emocional, te sientes bien, tienes equilibrio económico también. Equilibrio con la familia. Para nosotros es bien importante que estén bien primero ellos antes de empezar a ayudar. Por eso lo que te comentaban ellos, ¿no? Hasta que estuve yo bien, me invitó, porque yo los detecté con potencial para entrar a la escuela, que de 100 personas que se acercan solamente 10 se les invita a entrar, o sea un 10% de un 100. Y pues bueno, paulatinamente, cuando ellos ya estaban bien, se acercan y empiezan a ver otros panoramas, a tener una evolución impresionante a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel económico. Vaya, todos sus caminos se abren. Así todos. Es. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y bueno, por ejemplo, en el caso de Violeta, que ella tenía los sueños premonitorios y había pues ya como despertar, pero ya innato desde chiquitita. Así es. ¿Podríamos decir que también son índigo? Sí, por supuesto. Todos son índigo. Completamente sí, índigo. Sí, claro. Bola de... Sí, claro. Bola de índigo, sí. Bola de índigos. No, sí, que hay algunos chíndigos y otros míndigos, pero... pero estos son índigo. Así sí. Es. Y bueno, ahora... vamos a seguir hablando de cada uno de ustedes y sus experiencias, pero es muy importante porque me han estado llegando correos electrónicos y me preguntan, y hay una serie de teorías locas y extrañas. Bueno, no quiero faltarle respeto a la gente que ha estudiado y ha dado estas teorías al aire a través de YouTube y a través de presentaciones que te llegan extrañamente a tu correo, pero que vienen que van a pasar cosas completamente extrañas, hablando sobre el 21 de diciembre, que bueno, sabemos y hemos hablado hasta el cansancio de que es el final de una era y el inicio de otra era. Pero en es ningún correcto. Momento estamos hablando de que va a pasar lo que en las películas de Hollywood y etcétera. Catástrofe digo, no. Exactamente, digo, fenómenos naturales pasan todo el tiempo. Así y es. Obviamente es muy difícil predecirlas, ¿no? Incluso astrológicamente hemos hablado, es imposible poderlas predecir. Quizás, y a sí. ustedes les ha de haber pasado, sobre todo este año, que ustedes ya sentían quizás así como que se me hace que va a temblar hoy. No sé si les pasó este año. Sí, y resultaba, y resultaba que sí. Pero bueno, eso lo podemos tomar no como que hay brujos, chamanes, sino que hay una comunicación con la tierra. O es sea, correcto. Ya empezamos a tener esa comunicación y alguna parte de nosotros ya está lista y está escuchando a la tierra. Entonces, ¿qué le podríamos decir a todas las personas que tienen duda, que tienen miedo? Que eso es lo más importante de decir. Hay muchas personas que tienen miedo de qué va a pasar, y es que yo quiero estar ese día con mi familia y no voy a ir a trabajar, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes nos dijeran lo que sienten, lo que han estudiado y lo que piensan acerca de esta fecha del 21. Excelente. Adelante, ¿no? Adelante, Maribel, por favor. Sí. Bueno, yo lo primero que les puedo decir, y desde mi experiencia propia, es que creer es crear. Entonces tú creas tu realidad a partir de tu pensamiento. Si tú tienes pensamientos positivos y te vas creando una realidad a base de trabajo, a base de esfuerzos, buena y placentera, así también va a ser lo que viene para ti. Pero si tú creas miedos, confusión y dejas de hacer muchas cosas, eso mismo es lo que vas a generar. Entonces, es para este 21, igual, ¿no? Estamos alineándonos más con nosotros mismos, con el cosmos, y es importante que estemos bien para que lo que viene para nosotros sea lo mejor. Claro. Sí, de toda la razón, se la doy a Maribel. Creo que es una oportunidad muy importante de reflexionar y de tomar en cuenta que es un cambio de era, ¿no? Un cambio de que viene y parte de nosotros mismos. Es una oportunidad también de reflexionar y ver lo superfluo que podemos estar viviendo y acercarnos más a la espiritualidad, ¿no? A lo que sea que creemos, es importante acercarnos y reflexionar y sobre todo evolucionar espiritualmente. Así es. Y bueno, sí. Yo también trabajo con chicos de prepa y mencionan mucho, ¿no? Estaban muy alborotados, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Lo primero es no tener ese miedo que nos andan infundiendo, porque a partir de ahí, como bien lo dijo Maribel, empiezan a desarrollarse cosas más negativas para nosotros. Y segundo, abrir nuestro corazón y nuestra mente a todo lo positivo que viene, porque es un cambio muy bueno para, pues para toda la galaxia incluso, ¿no? Entonces nos estamos alineando con el cosmos y lo primero es alinearnos con nosotros mismos. Así es. Violeta. Bueno, creo que, como lo han dicho todos mis compañeros, tenemos que estar bien nosotros mismos, porque empezando a partir de nosotros podemos como contagiar eso, tenemos que llenarnos como de eso positivo. Creo que es algo que me ha enseñado mucho aquí, he aprendido, es a ser positivo, porque en realidad sí, si tú lo piensas, lo tienes. Entonces, como dije, si tú empiezas, se contagia, y entonces es lo que tenemos que tener en mente a partir de este 29 de diciembre, porque la verdad, lo único que ha pasado naturalmente o socialmente han sido cosas muy malas y negativas que te hace pensar pues como lo peor, y creo que eso es el error. Así es. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues tú, ahora sí que Azul, por favor. Okay. Por el principio. Ah. Por el principio. Bueno, efectivamente sí viene un cambio a nivel planetario, pero es energético el cambio que viene. Astronómicamente, de hecho, está comprobado incluso ya por la NASA que va a haber una alineación planetaria. Es decir, todos los planetas se van a alinear con la Tierra en conjunto con el Sol. Al haber esa alineación planetaria, la energía vibracional que viene del centro, vaya, de lo que es la que nutre nuestra galaxia, va a llegar directamente. ¿Qué es lo que esto va a hacer? Se ha venido preparando. Nada va a ser drástico ni catastrófico como lo hemos venido viviendo ya. Desde el año de 1954 empezaron los cambios, es cuando entró la nueva era, incluso astrológicamente también. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Pues ha habido cambios a nivel planetario, como los hemos visto, ¿no? Algunos terremotos, huracanes, tsunamis, etcétera, que es parte pues de una depuración, que sí, finalmente, para que haya una nueva era, pues tiene que haber una depuración. Ese día del 21 no va a ser catastrófico tampoco. Lo que sí va a pasar es de que esta alineación, como la hemos venido ya viviendo, de hecho, que por eso tampoco ya nos rinde el día, porque ya son las mismas horas que teníamos antes. Antes teníamos 24 horas. ¿Por qué? Porque los humanos nos aferramos tanto a estar en una posición, digamos, un poco terrenal, a que nos desalineamos de lo que es el tiempo lineal horario universal. Estos tiempos tiene un nombre que se llama ondas Hertz, me parece, Hertz, si se pronuncia así. Y pues dentro de todos estos movimientos que he estado viendo planetarios, ha ido disminuyendo el tiempo, tal cual. La última vez que lo vi, que fue hace como un año, ya eran 16 horas en vez de 24. Va a llegar un momento en que obviamente vamos a estar, y el 21 de marzo es cuando nos alineamos con todo el universo. Vaya, ya es la hora de que regresemos al punto de origen. ¿Qué va a pasar? Que la gente buena pues se va a hacer más buena, como lo hemos visto. Ahora la gente que era buena pues es más buena, y la gente que es mala pues es más mala. Pues va a estar más marcado, muy definido. Mayor conciencia a nivel espiritual, por supuesto. Y lo hemos estado viendo también. Ya hay mucha gente que se preocupa por la ecología y por el bienestar del planeta Tierra. Ya hay hasta carreras universitarias en donde se estudian cómo poder ayudar al planeta, ¿no? Así es. A nivel médico, a nivel científico, pues también lo hemos estado viviendo. Incluso, pues bueno, aquí Angie no lo mencionó, pero ella es médico alópata. Y ella ha fusionado la medicina holística, que bueno, saben, no sé qué tantas terapias, se fue a China también a estudiar medicina tradicional china, y sabe medicina tradicional mexicana, y flores de Guar, y células madre, y no sé qué tanto. Y vaya, es muy buena, ¿no? ¿Qué es lo que ella está haciendo con los talentos y dones que ella trae de naturaleza? Porque, vaya, hace rato mencionabas que Violeta lo trae innato de nacimiento. Todos los que están en el grupo son de nacimiento, porque son dones con los que ya uno nace y obviamente se van desarrollando durante, conforme se va aprendiendo y se va uno preparando más, ¿no? Pero bueno, finalmente, ¿qué va a pasar? Sí va a haber 3 días de oscuridad, sí va a haber 3 días de luz, no todo el planeta Tierra. Es imposible astronómicamente que haya oscuridad en todo el planeta Tierra. Y bueno, hablando yo con un astrónomo, que no recuerdo ahorita el nombre, el que salió con López Dóriga diciendo que Plutón ya no era planeta, era un planetoide. Ay, ok, yeah, difícil. No me acuerdo del nombre en este momento. Bueno, él desafortunadamente ya no nos acompaña en este plano terrenal, pero es hace como 2 años aproximadamente, año y medio platicando con él, pues me decía que sí, va a haber una alineación, y él me explicó dentro de a nivel científico qué va a pasar. En la alineación, el lado de oscuridad va a ser del lado del otro lado del planeta Tierra, del lado de China, uh-huh. Y 3 días de luz de este lado. Entonces, pues bueno, prepárense para, compren antifaz para dormir o algo así. Claro, y también lo podríamos traducir de otra manera, tanto materialmente, que puede ser luz y oscuridad, como uh-huh. La luz y la oscuridad que están en cada uno de nosotros. Es que ahí es donde está. Uh-huh. Está en cada uno de nosotros, como decían ellos, ¿no? Si lo crees, lo creas. Uh-huh. ¿En qué piensas? ¿En qué te fijas? Claro. Observa tus pensamientos, conócete. Hay muchas cosas que no nos gustan de uno mismo, y cuando las descubres dices, chi, qué fea persona soy, ¿no? O qué mala onda soy. Pero lo importante es que te empieces a observar. Cuando te estás dando cuenta de que estás haciendo algo mal, pues bravo, quiere decir que ya te estás observando y que que quieres cambiar esa parte que a ti no te gusta de ti. Eso hace que te conviertas en un maestro en práctica. Todos somos maestros en este planeta. Todos venimos a controlar, aprender a controlar nuestras emociones, que es lo que más trabajo nos cuesta aquí, por lo mismo. El planeta Tierra es una gran universidad. Y parte de lo que viene también en la alineación, pues sí se abre a otra dimensión, que ya se ha estado abriendo, tampoco ha sido de la noche a la mañana, como lo decimos, ¿no? En el universo todo es en perfecto orden divino. Entonces, estamos entre tercera y cuarta dimensión, por eso cada vez más se ven seres de cuarta dimensión, que fantasmas, que hadas, que duendes, etcétera, ¿no? Quien ha tenido la fortuna o desventaja de verlos, porque a quien no le agrada como que mucho, ¿verdad? Pero claro. Pero pues tienen el don, y lo importante es que si alguien ahorita nos está escuchando, ha tenido esas experiencias y no sabe qué hacer, pues es momento de... Pues ahora sí que me voy a sonar muy a comercial, pero de conseguir un maestro, de conseguir un maestro, y bueno, hay muchos maestros, Azul es uno de ellos que les puede ayudar, y en su momento también, si Azul ve alguna característica, los puede enviar también con una persona especializada a lo que ustedes están viviendo, ¿no? Lo que ustedes están viendo. Claro. Entonces, pues, por favor, Azul, haz tu comercial, por favor. Es que es importante, sí, claro, porque de repente me dicen, es que escuché la entrevista, pero no me dieron el correo, no sé qué. Entonces, mejor de una vez. Sí, por supuesto. Bien, bueno, la escuela ahorita está ubicada en la Colonia del Valle. Pues tenemos ahí ya como 3 años en Colonia del Valle. Y los teléfonos son los siguientes. Es el 6308-0378. Ese es el del consultorio. Y el celular es el 044-55-2100-9093. Con una servidora, con mucho gusto los atendemos. Igual cabe mencionar, no me dirijo sola. Sí pertenecemos a una escuela reconocida a nivel internacional. Y pues bueno, seguimos también los reglamentos de lo que es la escuela. Y como les decía, las bases, las enseñanzas que se les dan son ciencias ocultas, alta magia, con bases salomónicas, con bases celtas. Si primero, vaya, tendrían que hablar, se les hace una entrevista. Vemos con de acuerdo diferentes características que tienen, desde leer la vibración, el aura, numerología, astrología, vaya, vemos varias cosas y con eso detectamos si la persona tiene la capacidad o los dones para poder ingresar aquí. También cabe mencionar que no es que tengamos una misión porque nos hayan dicho, tú tienes una misión en el planeta Tierra. No es así. Todos y cada uno de nosotros elegimos nuestra experiencia de vida en este planeta. Y elegimos qué venimos a hacer. Cuando no nos va bien en lo que hacemos, cuando no nos sentimos cómodos, cuando decimos, es que yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué es porque venimos a ayudar. Y efectivamente, como decía hace rato también Angie, la conocí en la mexicana, sí, porque anduve por varios caminos. Claro. Uh-huh. Y aprendí de todos, grandes maestros en todos, hasta que llegué, pero siempre en todos había algo que, algo me falta, ajá, hasta que llegué con mi maestro, Freddy, que bueno, entré, y pues me siento muy contenta aquí, y al igual que todos, ¿no? Mi vida cambió radicalmente. Y pues vaya, es una experiencia para evolución espiritual de todos y cada uno de nosotros. Aquí la finalidad, todo, absolutamente todo lo que se les enseña no es para uso personal, es para ayudar a la gente, sea lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que al ayudar a la gente, pues obviamente por añadidura lo demás se te dará, dijo nuestro amado Maestro Jesús, y todo lo demás efectivamente se te va a dar. Así es. ¡Ay, qué padre! Y esto me está gustando. Por aquí tenemos saludos. Y les manda saludos Flor. Les manda saludos Sakura. Hola, Sakura. También les manda saludos por aquí Teresa. Hola, Tere. Les está mandando muchos saludos. Y una tocaya también, que se llama Lorena. Hola, Lore. Hola. Tocaya de Lore. Exactamente. Hola, hola a todos. Hola a todos. Y también por acá Santiago. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y por acá me están preguntando, ¿cómo sé si mi hijo es índigo? Ok, bueno, hay varias características que nos pueden dar indicios de si una persona, si un niño es índigo o un adulto, porque vaya, la primer ola masiva de índigos llegó en los 70s y posteriormente, alrededor de los años 90s, fue la segunda ola de índigos. Y de hecho fue la más fuerte de todos. Y en los 2000 empezaron a nacer los cristal. Los índigos, principales características. Hay problemas para poderse relacionar con la autoridad. No, bueno, la risa de todos es, o sea, todos es sospechosa, ¿no? Sospechosa, sí. Ahí hay algo raro. Sí. Sentirse inconforme con injusticias. Con todo lo que sea injusticias de cualquier índole, y de hecho ahí se convierten en todos unos guerreros, porque aunque sean muy tranquilos, en esos momentos sacan la espada y defienden. Sí. Es como Hulk, algo así. Tienen una fuerte tendencia hacia todo lo que es o la naturaleza, o el universo, o contacto con animales, con los niños, con la gente de la tercera edad. Se sienten bien con temas esotéricos, temas de ciencias ocultas. Siempre están en busca de información de la verdad, siempre están queriendo buscar la verdad. Otra de las cosas es que la mayoría tiene alergia a algo, medicamento, la ropa les molesta, a veces las etiquetas casi todos se las quitan porque no las toleramos. tienen más tendencia, sobre todo los niños, a comer comida más natural, a no con tanto químico. Ya los adultos, bueno, le entramos a gusto a la carne, ¿verdad? Porque la fuerza nos hicieron que nos la comiéramos de niños, ¿no? Y no te paras hasta que no te la acabes, ¿no? Vaya, es otra de las características. La mayoría de ellos, bueno, todos de hecho tienen un don. Dentro de los dones es, pues son videntes o son clarividentes, llegan a tener contacto con seres de otras dimensiones, sueños premonitorios, como lo veíamos, e incluso algunos lo que es la kinestesia, también la manejan, son muy sensibles a aglomeraciones de gente, se ponen de malas, es fácil que se pongan de malas con eso, pero si tú los pones en un ambiente armonioso, en un ambiente natural, los pones a meditar, a hacer yoga, música, todos son grandes artistas, ya sea arte, ¿cómo se llama?, pintar, algún instrumento, componer, escribir, alguna característica de esas tiene, ¿no? Se les facilita hacer las cosas muy rápido, por eso es que en la escuela se aburren mucho, porque es muy metódico y el índigo así no aprende. El índigo le enseñas algo, lo entiende, lo desarrolla, lo comprende muy rápido y lo aprende hasta que lo hace bien. Pero ya que lo aprendió, lo deja a un lado, ya no le interesó. Entonces busca otra cosa y busca otra cosa y busca otra cosa y tienen de hecho la facilidad de hacer muchas cosas bien. Lo que el índigo se propone hacer, lo hace bien generalmente. Pero por lo mismo también tienen tendencia, como son incomprendidos, a la depresión. O la manía, es decir, que están muy contentos, hiperactivos, todo les parece fácil, son muy positivos, el nivel de coeficiente intelectual del índigo es más elevado, de hecho, y está científicamente comprobado que tienen más cromosomas activados que una persona, digamos, normal, para mí, entre comillas, para mí los normales son los índigo. Y ¿qué otra cosa? Les cuesta trabajo adaptarse a nivel social por lo mismo que no se sienten igual que los demás, sin embargo son líderes innatos, estén donde estén, siempre la gente los sigue. ¿Qué otra característica? No, y a veces no saben así como, ¿por qué me siguen? Sí, porque conozco algunos que dicen, no, yo no quiero, pero ya es innato, o sea, la gente los sigue, no los busca mucho. Siempre se les acerca gente para que les ayude a resolver problemas, por lo menos para que los escuchen, porque es de forma natural que a nivel vibracional la energía del índigo ayuda a la gente a relajarse. Que claro, también hay índigos que son súper guerreros y que se la pasan donde llegan y donde se presentan. Hacen toda una revolución, que son más violetas que índigo, de hecho, porque ya hay arcoíris, hay índigos, hay Y violeta se queda así, sí, son violeta. Sí. ¿Cómo sí, no van a azul ser violeta. Ajá, azul violeta, miren. Sí, sí, es cierto. Pero es más, si quieren podemos acomodar esa silla en medio de... Ahí se me fueron sus nombres. Maribel, José Luis. Ahí en medio de ustedes, para que pueda hablar... Nuestro índigo despistado que llegó al final. Adelante, adelante, sin ahora sí que sin temor al micrófono, no hay problema. Y bueno, muere, mira, muere. Mientras se acomoda por acá, me está preguntando Claudia que qué es la kinestesia. Bueno, es como les estaba comentando, ¿no? El percibir la vibración de una manera más intensa que una persona normal. Como les decía, cuando estamos en un lugar donde hay mucha gente, hay tanta intervención a nivel vibracional de tantas personas que están ahí que te llega a alterar. O lo contrario, estás en un lugar armónico que de inmediato te relaja porque sientes la vibración de las personas. Así es. Es eso, es una alta capacidad de sentir las vibraciones, pero a veces ni cuenta nos damos que lo tenemos. Es más, a veces ni cuenta se dan que son telépatas. Hasta que les explico, por ejemplo... A muchos de ustedes que nos están escuchando y aquí a todos los que están aquí sentados, les llegó a pasar que cuando te están platicando algo y no te dicen ni de qué te están hablando, ni del tema, ni nada. Por ejemplo, ¡ay, una película buenísima, la tienes que ver! ¡Ay, cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama! Con un actor buenísimo, famoso, pero ¡ay, la tienes que ver! Y nunca te dan más datos. Y tú, ¡ah, tal película! Y se quedan, ¿cómo supiste? Eso es telepatía. Exacto. Pero a veces tenemos algunos dones y ni cuenta nos damos que en realidad los tenemos. Así hasta es. Que nos explican cómo son. Claro, o simplemente, sé de casos, que les pasan ciertas cosas y piensan que es normal. Que todo el mundo, las escucha o las ve o que... Es correcto. Así de, que no todos pueden ver sí, la energía que tienen alrededor. O sea, no. O sea, no lo podemos... No, nada más lo decía por casualidad. Entonces, es que muchas veces también pues no comparten o no compartimos porque ahí viene otro problema, ¿no? Que dicen que... juzgados. Exactamente. Sí, así es. Pues todos los que tengan ese tipo de problemas se pueden acercar a nosotros y van a conocer a otras personas con las mismas. Iguales. Exacto, que tienen cualidades y dones y talentos igual que ellos, ¿no? Así es. Y bueno, por acá me están diciendo, oye, pero ¿eso no sería segmentar a los que no tenemos dones? No, porque todos tenemos algún don, nada más que todos, el don que tenemos es diferente. No hay uno solo, no hay un solo ser humano que sea igual a los demás. Claro. Y todos los dones que tenemos, puede haber una persona que es buenísima para todo lo que tiene que ver con contabilidad, por ejemplo. Y es una forma de aportar a la evolución incluso de este planeta Tierra. Por supuesto. Todos tenemos dones, nada más que unos los tenemos enfocados a diferentes formas, ¿no? Aquí estamos hablando de dones específicamente a nivel psíquico. Son dones que tienen ellos desarrollados a nivel psíquico. Pero hay todo, vaya, hay mentales, por supuesto, hay físicos, vaya. Hay de todo, no, así es, que no es limitar, por acá, simplemente es una sección diferente. Por acá, miren, ni se preocupen a los que me están diciendo, porque todos absolutamente, es más, simplemente todos hemos tenido un día, algún día, un presentimiento. Ah, pero por supuesto. Todos. Claro. Entonces, ahí está. Y nos dan tantas señales y son tan claras las señales que nos dan nuestros maestros que a veces ni las vemos. Exactamente. Hay que ser más observadores en lo que pasa en nuestro entorno. Exactamente, prestar atención. Así es. Y bueno, le damos la bienvenida a... Mónica. Hola, Mónica. Hola. ¿Cuál fue tu acercamiento a la escuela con Azul? ¿Cómo fue? Fue a través de otra amiga que me platicó sobre Azul. Y una vez yo iba a acompañar a esa amiga con Azul, pero por ciertas circunstancias no pude. Entonces después yo quise hablar directamente con Azul y fue que la vi, comenzamos a platicar, ¿no? Y entonces cuando nos sentamos, curiosamente Azul me empezó a preguntar: oye, ¿a ti te sucede esto? ¿Ves cosas raras? ¿Te suceden cosas paranormales? Y yo, ¿sí? Y cosas relacionadas así. Entonces, pues bueno, me llamó la atención porque esas son cosas que obviamente uno no platica comúnmente con la gente, ¿no? Porque son diferentes a los demás. Y pues muchas veces puedes caer en que seas criticado o que te señalen o que digan, bueno, ¿y qué onda con tu vida, no? Pero no, entonces pues más bien me inquietó porque ella sabía todas esas cosas que yo solo sabía y que pues obviamente no platicaba con nadie, ¿no? Y fue entonces cuando me empecé a integrar al grupo. ¿Y cómo te sientes desde que estás en el grupo? Pues muchísimo mejor, muy contenta. Es como de saber también que hay otros como yo. Y creo que hemos formado un bonito grupo. Y aparte aprendemos juntos, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cuál es tu pensamiento? Es que no estabas hace rato, pero le voy a resumir, ¿verdad? Claro. Hablamos hace ratito acerca del sentimiento, a la percepción que tienen cada uno de ustedes acerca del 21 de diciembre. Entonces, ¿para ti qué simboliza esa fecha? Yo creo que un cambio, que puede ser a diferentes niveles, espiritual, emocional. Yo creo que de alguna manera la humanidad tiene que trascender de alguna manera, ¿no? Para mejorar, para cambiar su visión de la vida, para cambiar a lo mejor su relación de la gente. Tal vez no pase nada a nivel de nuestro planeta Tierra, ¿no? Pero yo creo que nuestra vibración tiene que cambiar para mejorar. Y entonces es un nuevo ciclo, como una nueva oportunidad de continuar y hacer las cosas mejor de las que lo venimos haciendo. Tener más claridad y más conciencia en este mundo. Así es. Así es. Ah, mira, se adaptó perfectamente al recinto. Claro, es una de mis niñas también. Así es. Sí, ¿qué y más? Bueno, precisamente hablando de esta fecha, ustedes van a tener eventos. Sí, tenemos una ceremonia celta, tal como se hace en Stonehenge, en las escuelas de alta magia. Como en Hogwarts, pues sí, nuestra escuela es como la de Hogwarts, de hecho. Al que le llame la atención y quiera aprender todo lo que enseñan en las películas de Harry Potter, se puede acercar a nosotros. El evento que vamos a tener es una ceremonia en donde vamos a aprovechar la alineación planetaria que va a haber ese día. Y esta ceremonia es para, bueno, varias cosas, ¿no? Primero se hace una limpieza de los cuerpos, principalmente a nivel vibracional. Para nosotros es más bien canales vibracionales, no le llamamos aura. Uh-huh. Cada uno es una vibración diferente, cada uno de los colores del aura. Y se le llama así porque se asemeja a los colores de la aurora boreal. Hay una alineación, hay una limpieza, hay purificación también. Hay una meditación muy profunda, muy fuerte, en donde hay una introspección para autoconocerse y saber qué quieres tú realmente, hacia dónde quieres llegar, qué quieres lograr, etcétera, ¿no? También se hacen cánticos con mantras de mucho poder que son para atraer ya sea amor, ya sea una situación económica muy estable o avanzar a nivel espiritual, vaya de acuerdo a lo que cada uno quiera elegir. Para esto se les pide también que hagan una carta de los deseos y les pedimos también que hagan un cuadro de los deseos, el cual se activa en el momento de la ceremonia. Se abre el maestro abre un como gusano de, ¿cómo se llama?, de tiempo, nada más que este es a nivel energético, en donde la energía de la tierra empieza a trabajar y la energía del universo también baja y es la que en conjunto con los maestros que están ahí, se activan todos los deseos que quiere la persona. Aquí hay, de hecho, tres personas que participaron en esa ceremonia de enero que realizamos. ¿Fue en enero? No. Febrero, que hicimos en febrero. Y pues una gran cantidad, un gran porcentaje de lo que pidieron que se les concediera, se les ha concedido. ¡Guau! Entonces, pues bueno, prácticamente esa ceremonia es para que todo lo que quieras que se te conceda en esta nueva era y en este año 2013, lo tengas realmente en tu vida. Por supuesto. Y bueno, no les voy a preguntar qué pidieron, ¿verdad? Pero mira, por acá me están diciendo que si tienen página web o dónde otra vez pueden saber acerca de en dónde encontrarlos para ir a la ceremonia, para ir a la escuela, para todo. Bueno, ahorita estamos construyendo una página que se llama misionplenitud.com y bueno, está en construcción, pero la idea ahí es subir material y subir obviamente los datos de contacto y algunas fotografías de los eventos y ceremonias que tenemos. También tenemos el Face. Sí, así es. Ahí tenemos un grupo que uh-huh. se llama Magos, Salomones y Merlinianos. Wow, en donde pueden encontrar información, bueno, más bien van a encontrar información con bases muy serias y muy profesionales. Incluso las enseñanzas que damos pues, está basado en las grandes escuelas iniciáticas y sin modificación o alteración alguna, de hecho. Todo lo que nosotros enseñamos no lo van a encontrar ni en internet, ni lo van a encontrar tampoco en libros con acceso al público. En esta página de Facebook se sube, no las enseñanzas, como les acabo de comentar, pero sí información acerca de pues actividades que vamos nosotros haciendo y de algunas también, ahí se me fue el nombre, pues enseñanzas de otros grandes maestros. Tenemos también otro grupo en Facebook que se llama, bueno, es una página, ¿sí es página? ¿Se llama sí, página? Sí, sí. Es que no soy muy internet, que digamos, por falta de tiempo. Se llama Esfera Azul Índigo Cristal, así también nos pueden encontrar. Y pues bueno, a los teléfonos, tenemos también un correo electrónico, que es esferaevolucion, todo junto, @gmail.com. Tenemos otro correo que se llama misionplenitud, gmail.com también. Y les repetimos, los teléfonos. Es el 6308-0378 de la Ciudad de México. Y el celular es el 044-55-2100-9093. Estamos ahí a sus órdenes. Perfecto. Yo no tenía la página, hasta ahorita le acabo de dar like. ¡Qué barbaridad! Es que a esa página llega solo quien tiene que llegar, Lorna. Ah, bueno. Ya tenías que llegar. Ya llegué. Ya llegaste. Ya le di ahí mi manita. Perfecto, porque, perfecto. Pues, eso era... Es bastante, bastante importante. Y luego por acá me está preguntando Aurora y me dice, ¿cómo sé si tengo un don? Pues bueno, hay varias formas que lo puedes tú ver contigo misma. Algunas de las cosas que hemos mencionado, ¿no? Que la gente se nos acerca para que les escuchemos, para que les ayudemos a resolver problemas. Lo que comentábamos también, ¿no? El sentir una fuerte atracción hacia todo lo que es más natural, a sentir un rechazo también acerca de todas las injusticias que hay, no nomás con el planeta, sino principalmente con la humanidad. A veces no ni cuenta nos damos, como lo que mencionaba la telepatía. Hay quien llega a mover objetos también a distancia. Hace que será como 15 días en uno de los grupos mi maestro lo estaba regañando y el reloj se le estrelló por completo el reloj. Y vaya, son otra de los dones, ¿no? Que llegan a fundir focos, se descompone la impresora, la computadora, el celular, porque es mucha la energía que tenemos. Entonces, vaya, una de las mejores formas de saber que si tengo dones y cuáles son los que tengo es acercándose a nosotros. Así es. Para que los podamos guiar. Y vaya, como bien dijiste hace rato, ¿no? Si nosotros no somos las personas indicadas, los canalizamos hacia donde tengan que dirigirse. Por supuesto. Y hablando de eso, a mí me gustaría, si ustedes quieren, que me compartieran alguna anécdota acerca de sus dones, de las cosas que les han sucedido, a lo mejor de personas que han ayudado. Digo, obviamente no tienen que decir los nombres ni nada, puede ser anónimo, pero sería muy importante para que las personas que nos están escuchando sientan pues esa familiaridad, o sea, que no vean que es algo, ay, uy, la escuela, sino que sea algo como con calor de hogar, es lo que yo me quiero referir, ¿no? O sea, que tengan la confianza. Sí, hablando de los dones y también el cómo descubrirlos, a veces se descubren de una manera no grata, ¿no? Por ejemplo, yo hace muchos años estudiaba danza y de repente empezaba a sentir como dolor en ciertas partes del cuerpo, pero no era mi dolor, era el dolor de los que estaban junto a mí. Y tenía la necesidad de acercarme y decirle, oye, ¿me dejas agarrarte? A mis compañeros, y como que algunos se sacaban de onda, pero siempre terminaba moviéndoles partes de su cuerpo y sanando, ¿no? Entonces, para mí fue muy incómodo al principio, porque de niña yo jugaba y que sanaba y no sé, pero se me fue olvidando con el tiempo. Y ya cuando estaba como alrededor de los 20, 20 y tantos años, fue cuando me sucedió esto, que al principio era muy incómodo, entonces empecé a estudiar masaje y ahora doy terapias y no nada más puedo como sentir el dolor de la persona físico, ¿no? A veces puedo también ver cuestiones emocionales o cuestiones que traen desde su pasado con su familia, sus relaciones. Y a través de esto he podido ayudar a la gente a decirle, oye, es que tienes que resolver tal cosa, o cuida tu salud, toma esto, quítate el otro, a través de ese don. Es muy bonito ya cuando lo conoces, pero al principio puede llegar a ser desesperante, que no sabes por qué te pasan esas cosas o por qué las sientes así. Qué interesante. Y ahorita sí, que me dijiste jugaba de niña y no jugabas, yo creo que sanabas. Sí, es. A mí me gustaría que les dijeras qué es lo que haces exactamente para que la gente también. Ah, claro. Bueno, ahora soy instructora de yoga, también soy terapeuta holístico, doy masajes. Más lo que ahora hago con las nuevas enseñanzas que he recibido en la escuela de magia, ¿no? Que también es la interpretación de carta gitana y otras cosas. Y esto me ha dado como más confianza en esos dones, ¿no? Porque antes lo hacía con miedo y tenía mucha inseguridad de que, ¿qué es? Y poco a poco he ido tomando más confianza y firmeza en lo que vine a hacer, ¿no? Y cómo puedo realmente ayudar a los demás a través de esto. De repente, por ejemplo, en las clases de yoga, tengo mucha gente de la tercera edad y también señoras. Entonces, de repente no saben qué onda con sus vidas y tú, al estar ahí, puedo observarlas y sentir y ver y ayudarles a que tomen una dirección también en sus caminos. Ellos tienen la opción de decir si es por aquí o no, pero tú les das una ayuda, una guía, para que ellos puedan estar mucho mejor. Y es excelente, ¿eh? Sí, de hecho, es excelente como terapeuta. Quiero hacer yoga. Hace unos masajes muy, muy buenos y reconstructivos y liberadores y... Es muy bueno. Yo creo que tienes fila. Sí, cuando gusten. Muy bien. Porque además es evidente, como ella dijo, al momento de tocar el cuerpo, sabe que tiene la persona y ella le empieza a decir qué es lo que tiene que hacer para estar mejor. Sí. Ay, se quedaron así. Moni. Se acomoda, Moni. Bueno, en mis historias, yo creo que las historias que me han sucedido no han sido a lo mejor como tan agradables, ¿no? Mis historias paranormales son de que, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, desde muy niña, veía cosas que las demás personas no veían, ¿no? Veía, como dice la película, veo gente muerta. Tipo sexto sentido, ¿no? Y justamente como esa película de sexto sentido que nunca había visto y hace apenas el fin de semana pasado que la vi, realmente así es la vida de un niño que ve cosas paranormales, ¿no? No puedes platicar a veces con nadie. Yo me acuerdo que platicaba con mis papás y no me creían, ¿no? Y me decían así de, no, ya duérmete, ¿no? Estás mal. Y yo, no, pero es que mira que ve que hay esto ahí, está, que no sé ahí qué, está. Ahí está, lo estoy viendo. Claro que no, yo no veo nada, ¿no? O iba a algún lado y me topaba así con cosas que veía y tenía contacto y todo. Algunas, la verdad, es que me daban así mucho miedo. Y con el tiempo comencé a vivir con eso, ¿no? Pero obviamente pues ni siquiera era una vida normal y tampoco era como una vida sana porque pues como les repito es algo que no puedes platicar con cualquiera, es difícil, luego ni tu familia te cree y bueno, yo creo que la que sí me creía era mi mamá y ella trataba así como de apoyarme, de ayudarme y de estar conmigo, pero tampoco, yo creo que no sabía cómo, ¿no? Entonces... Ya conforme fue pasando el tiempo, ya había momentos en que sí podía hablar con esos seres que yo los veía a veces como personas, pero que después me enteraba que ni siquiera eran reales o que ya habían fallecido o que cosas así, ¿no? Entonces, esa película, la verdad, sí tiene muchas cosas de cierto, ¿no? Pero yo creo que finalmente esos seres que ya no están, a veces lo único que quieren, a veces lo único a lo que se acercan a nosotros es para pedir una ayuda, por una necesidad. Simplemente que nosotros, por nuestro miedo, por lo que quiera que no lo sabemos manejar, nos asustamos y no sabemos cómo reaccionar ante ellos, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo hay cosas buenas, pero también hay cosas muy malas, ¿no? Entonces, es difícil aprender a manejar y aprender a discernir cuál es el bien y cuál es el mal, ¿no? Lo único es que simplemente, y sobre todo como niño, te da mucho miedo exponerte y estar frente a esas situaciones. Entonces, actualmente ya esas cosas ya no me suceden como tan frecuente. Y las estoy como que aprendiendo a manejar y me siento como más tranquila y también he aprendido a saber qué tipo de personas qué tipo de seres, espíritus o entes sí quiero que se me acerquen y quiénes no, porque también eso es de un libre albedrío, claro. Pero eso no lo conocemos, ¿no? Hasta que realmente hay alguien que nos orienta y que nos dice cómo manejar una situación así. Es correcto. Pero bueno, a grandes rasgos es una experiencia muy larga. No, pero qué importante, porque no sabemos cuántas personas ahorita nos están escuchando o escuchan la repetición o incluso en el podcast que subo, que llegan y encuentran ese tema y conocen tu experiencia y ya se van a sentir como más en confianza a poder acudir a alguien y a poder platicarlo, porque también es muy muy importante platicarlo con personas que estamos como en la misma situación, frecuencia. Ajá, la misma frecuencia, y no por como me decían aquí en el chat, por segmentar, sino porque ya comprendemos más, lo entendemos más, y no, por decirlo de alguna manera, y no tiramos como de a loco, ¿no? Sino que comprendemos más. Entonces, es muy importante que Mónica haya contado pues esta experiencia. Entonces, si a ustedes les ha pasado algo similar, pues no tengan miedo, ¿no? Que eso es muy importante. Continuamos. Y de hecho es falta de conocimiento, nada más. Por supuesto. Por eso es el miedo. O sea, el miedo surge cuando hay falta de conocimiento de algo. Uh-huh. Como lo del 21, ¿no? Ah, sí. Exactamente. Bueno, yo en mi caso quisiera compartirles. Para mí el cambio fue muy radical. Yo antes de conocer a Azul y entrar a la escuela, tenía una vida pues muy terrenal. Pues material podríamos decir. Exacto, vivía trabajando todo el día, trabajaba de 9 a 9 en una empresa de telecomunicaciones, era gerente, entonces mi vida era tal cual, ¿no? Cuando sin embargo, desde muy pequeño, ya que fui como recapitulando mi vida, me di cuenta que siempre tuve señales, siempre tuve ese interés por lo oculto, pero bueno, vaya, mi vida siempre me llevó a no acercarme a eso hasta ahorita, ¿no? También he aprendido que por alguna, obviamente por una razón muy sabia, en este me llegó cuando me tuvo que haber llegado, ¿no? Esto lo digo porque a veces alguno que esté escuchando dice, no, pues es que yo que voy a andar haciendo en ese tipo de cosas. Traes como el interés, pero no te imaginas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a aprender y acercarse realmente a este tipo de cosas, empieza uno a ganar esa confianza, ¿no? A mí, en mi caso, el hecho de creer en mis dones es algo que he venido trabajando, ¿no? Y creo que es la base de todo, creértela que tienen los dones. Y una vez haciendo eso, pues obviamente todo se empieza a abrir, ¿no? Y bueno, un ejemplo como tú preguntabas, una vez yo estaba con un paciente dándole una consulta y son esos pensamientos o lo que platicaban hace rato, ¿no? Que te llegan de repente y uno dice, bueno, ¿por qué me llegan, no? Y lo dices al paciente y te das cuenta la gran ayuda que le estás dando. Y al mismo tiempo, cuando me pasó a mí, yo también me asusté y dije, ¡órale! O sea, ay, ¿de dónde saqué eso? Y bueno, son nuestros guías y nuestros guardianes que tenemos, que nos hablan justamente para eso, para poder ayudar mejor a nuestros pacientes. Pero bueno, en resumen es eso, es creo que el creernos también que tenemos dones es una parte muy importante de la evolución espiritual, ¿no? Bueno, pues en mi caso yo me di cuenta desde chiquita y ayudó mucho mi madre, que es bióloga y educadora. Entonces siempre me permitió como estar un poco libre. Y ya en la adolescencia me di cuenta de que en un paseo de excursión en prepa, me di cuenta que los árboles me estaban saludando y yo así, está bien, ya me siento rara, pero esto es el colmo. Y pues aprendes, o sea, sí da miedo al principio, saca de onda, pero después te vas acostumbrando. Una vez me dijeron, si quieres cerramos tu tercer ojo, y dije, no, a ver, yo voy a aprender a controlarlo, porque pues tampoco se trata, ¿no? Si me llegó es por algo. Entonces, eso me llevó a que estudiara medicina, pero igual en la alopatía no me sentía completamente a gusto, así que busqué la herbolaria y entonces, como me comunico con las plantas, ellas me dicen qué necesita el paciente y entonces es como más específico y va directo a lo que el paciente necesita. No es tampoco de mandarle todos los tests, no. Es, claro, es lo que necesita el paciente. Ay, híjole, me recordaste el nombre de una película ahorita, sí, que estábamos diciendo. Sí, que es una chica hindú, que exactamente. No me acuerdo el nombre de la película. Eso, pero yo sí. Tampoco me acuerdo del nombre de la película, pero es... Sí, es algo así lo que a ella le sucede. Sí. No, qué hermoso. Qué hermoso. Ay, busquen esta película hindú, es de las de Bollywood. Sí. Si nos telepateamos van a saber qué película. Sí. No, no hay distancias para la telepatía, voy a llegar hasta China. Exactamente, exactamente. Es literal. Sí, es muy famosa esta actriz, tiene los ojos verdes, creo, azules, hindú, guapísima. Algo de especias y canela, algo así. Algo la diosa así. De las especias, me parece. Diosa de las especias. Sí, diosa de las especias. Ah, véanla, de tarea, ahorita sí, que todo el mundo va a andar de vacaciones. Ah, porque aquí tenemos un ejemplo. Es correcto. Así es. Y bueno, aquí, Violeta. Bueno, creo que a mí también me surgió el interés desde que estaba chiquita. Siempre había tenido alguna plática con mis papás, porque a mí se me hacían que eran muy raros y que me faltaban algo, pero no me lo decían. Y también desde chiquita siempre soñaba con personas que no les podía ver la cara, pero eran momentos que recuerdo muy bien. Yo siempre tengo como muy buena memoria y tiendo a recordar cada cosa que sueño. Y siempre les llamaba a mis personas del futuro. Y en el futuro sí las conocía y vivía ese sueño que tenía, aunque tuviera 5 años. A los 15 años soñaba ese momento que soñé. Y al principio no les prestaba mucha atención. Se les decía, ah, sí, mi persona del futuro, ya llegaste. Te estaba esperando, casi, casi. Uh-huh. Y entonces creo que lo que peor soñó fue cuando fue un terremoto en Chile, porque yo estaba en él y yo veía como toda la gente lloraba y como el mar se movía y estaba pasando y me asusté mucho. Entonces dije, ya no, esto no es normal. Y después así soñaba con varias cosas que le pasaban a mis amigos y pues no sabía si contarles o no, porque igual decían que estaba loca. O se me acercaban y me decían, ya sueña que tengo una novia bien bonita. Y yo, no, pues tampoco puedo hacer eso, ¿no? O sea, sueña que soy millonario. Y yo, no, no se puede. Y como anécdota más chistosa voy a contar que hace unos días llegué con Azul y le dije, soñé contigo, Azul. Y soñé con Lorna también. Y soñé que la entrevistabas. Y volteó y me dijo, es que sí me va a entrevistar mañana. Y yo, ¡ah! Qué rápido llegó ese sueño a mí. Así es, y ese pensamiento yo creo que llegó al mismo tiempo que yo dije, ay, debería de quedarse Violeta a la entrevista con Azul. Sí. Así es. Y bueno, entonces, ¿ustedes han sentido que han aportado servicio a las personas que les rodea? ¿Cómo se han sentido en cada uno, pues digamos, de sus dones? Y también, quien tenga consultorio, siéntase libre, pues de dar al aire, pues sus datos. Porque de verdad, las casualidades no existen y a lo mejor es el canal para que alguien que los necesita lleguen con ustedes. De hecho, te comento que aquí ya todos están autorizados para atender pacientes y consultorio. Ah, perfecto. A ver. Adelante, chicos. Bueno, yo, Maribel Carranco, las consultas las doy en la calle de Pilares, 1314. Mi teléfono, doy el celular, es 55-21-82-48-72. También en este lugar atiende José Luis. ¿Y tu teléfono? Sí, el teléfono del consultorio es el 62-79-7030. Ok. Bueno, yo estoy en la calle de Pestalozzi, 1160, departamento 202. Y se pueden comunicar conmigo al 044-55-11-43-91-62. También, bueno, aparte de la parte médica, una cosa que me ha ayudado mucho las clases de alta magia es que puedo ayudar ya de raíz a los pacientes y ya no se queda en lo mero, en lo somero físico. Claro. Si no vas desde la raíz, desde donde psicomatizaron al problema. Es correcto, porque con la alta magia lo que podemos hacer es ayudar a sanar a la persona a nivel emocional. En el momento que la persona está alineada emocionalmente, sus problemas de salud físicos comienzan a sanarse en un 90%. Fácil, aproximadamente. Sí, wow, entonces por ese medio que vaya, todo lo que enseñamos, como decía hace rato, no es, en realidad sí es una ciencia, y para ser una ciencia que tiene que ser comprobable. Entonces, por supuesto, por ese medio pueden ayudar también. De hecho, les comento que no crean que los chicos que están con nosotros, vaya, más bien, los chicos que están con nosotros, hay ingenieros, hay médicos alópatas, como escucharon, también hay otras dos doctoras, Moni es una de ellas, de hecho, incluso cirujano también. Tenemos tenemos también abogados, vaya, hay de todo, como vieron Maribel también, maestra de yoga. estudiante, Violeta, vaya ahí, amas de casa, de, uh-huh. tenemos de todo en la escuela, ¿no? No, no es que tengas que ser solamente de un sector para no, que puedas para ingresar nada. Aquí, para nada. Exactamente. Aquí ya nos están diciendo, la película se llama La joven de las especias, okay. con Aishibara Rai. Se los voy a deletrear. Bueno, es La joven de las especias con AISHWARYA, espacio, RAI. Ahí, para que la tengan de tarea, para que vean que aquí tuvimos... y la tuvimos. Igual. Un caso en México, sí. para que vean que esto sí sucede. Y bueno, ya para cerrar la entrevista de hoy, pues a mí me gustaría que cada uno de ustedes diera un mensaje, sobre todo por, bueno, las fechas que se acercan ahorita. Ay, me faltó Violeta. ¿Tienes consultorio, Violeta? No puedo darles mi celular. Ah, bueno, adelante. 55-35-66-79-54. Ah, muy bien. Es la más jovencita. Sí. Ah, sí. La más chiquitina, pero ya pronto tendrá su consultorio. Así es. Ah, bueno, entonces les decía que me gustaría que dieran algún mensaje, bueno, por el cierre de año, por esta próxima fecha, y además también sería muy importante, ¿por qué mantener, digamos, el amor como la más alta vibración? Uy, déjame te comento que el amor es la fuente más importante que tienen los magos. El amor es por el medio por el cual el mago, un verdadero mago, se maneja. Sí, es la base de todo. Y bueno, chicos, los dejo que den su mensaje. Bueno, si quieren comenzamos al revés, ahora por Violeta. Ok. Pues es verdad todo lo que se dice, yo creo que hasta en las películas, de verdad el amor mueve al mundo, mueve montañas, y yo creo que es volver a todo lo que hemos dicho, creo que tienes que tener amor por ti mismo para empezar a darle amor a los demás, entonces yo creo que ese sería mi mensaje, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Así es. Bueno, pues yo les quiero dejar el mensaje de esperanza porque yo he visto con mis alumnos de prepa, que de verdad el país y el planeta tienen salvación. Con las nuevas carreras que mencionaba Azul, hay cada cosa. Antes yo nunca hubiera imaginado que hubiera una cosa que se llamara Ciencias de la Tierra, ya existe. Uh-huh. Y cosas así nuevas que los alumnos ya están buscando estudiarlas, ya traen otra conciencia, se enojan si cortan los árboles, etcétera. Entonces buscan ya una unidad con nuestro planeta Tierra y eso es muy esperanzador verlo en las nuevas generaciones y cada vez son más y más. Y pues no se puede detener al bien. Bueno, yo les dejaría nada más una invitación a que reflexionen y que se den la oportunidad de conocerse a sí mismos, de que no tengan miedo. Si alguien de ustedes ha experimentado algo de todo lo que hemos hablado, y sobre todo, bueno, que siempre luchen por tener armonía, encontrar esa armonía y esa tranquilidad en su vida, ¿no? Que el 2013 esté lleno de luz y de esta armonía para todos ustedes. Así es. Bueno, yo quiero decir que el amor y todos los sentimientos relacionados con el amor son un pensamiento con el doble de fuerza que un pensamiento negativo. Entonces, un sentimiento de amor siempre va a dar un resultado más rápido y más pronto que un sentimiento negativo, ¿no? Y que también el amor a lo mejor no es así como quererse todos y que todos seamos amigos y que todos seamos hermanos y etcétera, etcétera, ¿no? El amor también se refleja de muchas otras formas. También se refleja como honestidad, se refleja como lealtad, se refleja como rectitud, se refleja en hacer bien nuestro trabajo, en vivir una vida recta, se refleja en vivir con salud, en cuidarnos, en llevar una vida sana, todo eso también es amor, relacionarnos bien con nuestra familia, escuchar a los demás, saber y conocer nuestras necesidades y entender qué es lo que necesitamos para ser felices. Todas esas situaciones, todo lo que esté relacionado con eso, también es una forma de amor. Llevar una vida agradable, haciendo las cosas que nos gustan, también es amor, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene que pensar que en su vida para ellos es amor, y esto es parte de esa nueva conciencia que se está generando en el universo. Gracias. Sí, mi mensaje sería que se reconcilien consigo mismos y que recuerden que cada día es una oportunidad nueva de comenzar. Cada día podemos comenzar un nuevo ciclo en nuestra vida. Y cada día, si das lo mejor de ti, si te amas, vas a lograr lo que gustes. ¡Ay, qué bonito! Adelante. Bueno, yo quisiera invitarles a todos ustedes, si me permiten. Vamos a tener un maratón, le llamamos un maratón mágico, en donde invitamos a todas las personas que acudan con nosotros. El maratón va a ser... cinco consultas, ¿no? La primera es una lectura de cartas, interpretación de cartas astrales. La segunda es una interpretación de su carta astral numérica. Después va a ser la numerología de la persona y al final la lectura de Laura. Las cartas gitanas. Sí, las cartas gitanas. Interpretación de cartas gitanas. Interpretación de cartas gitanas. De hecho, sí les quiero comentar que no creamos lectores, no creamos adivinos, son intérpretes. Se les enseñan códigos que solamente tenemos en la escuela, que los hace que se comuniquen con las cartas y ellas son las que les hablan a las personas por medio de ellos. Así es. Son, digamos que para explicarlo, ustedes son el canal de donde, más bien las cartas son el canal para la información, ¿no? Sí, así es. Así es. ¿En dónde va a ser los datos todo? Bueno, esto va a ser en la escuela, justamente, que es en la Colonia del Valle. Vamos a tener este fin de semana el primer maratón, el cual, pues, bueno, como es previa cita, ya está completamente saturado. Lleno. Está saturado. Vamos a abrir otra fecha, que es el 26 y 27 de enero, que es el último fin de semana de enero del 2013, porque bueno, se quedaron muchas personas con las ganas queriendo. Exactamente. Así entonces es. Abrimos la invitación a todo público. Pueden hacer su cita a través de los correos y teléfonos que ya hemos dado, pero pues bueno, otra vez mejor porque repetirlos. Luego no los anotan. Claro, es el 6308-0378 y el 044-55-2100-9093. De hecho, va a tener un costo de $500, todas las cuatro interpretaciones que acaba de mencionar José Luis, okay. Interpretación de Laura, numerología, astrología y nuestro non plus ultra, las cartas gitanas. Ok, entonces, $400, ¿verdad? 500. 500. 500 pesos. Está súper bien, qué bárbaro. Sí, claro. Y bueno, hay que mencionar porque de repente me dicen, nah, pero es que cadabran. A ver, una cosa es, digamos, hacerlo... pues, ¿cómo podríamos decirlo? De agrapa. Pero si lo haces así, no existe la energía del intercambio. Sí. Entonces, tiene que existir la energía del intercambio para que así también atraigas esta prosperidad a tu vida. Entonces, por esta razón es que se cobra, porque muchas veces me dicen, no, pero es que si tienen dones, tienen que hacerlo gratis, que no sé qué. Entonces, dime si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. No, estás en lo correcto. De hecho, pues no son... No es una enseñanza espiritual la que nosotros damos, es una ciencia. Y aquí los chicos saben todo el esfuerzo que tienen en investigaciones, dentro de lo que son sus clases. O sea, si no es fácil, eso es una realidad. Y vaya, y requiere de todo un gran esfuerzo, ¿no? Y ellos también invierten para obtener sus conocimientos, porque vaya, si efectivamente la enseñanza espiritual no se cobra. Esto no es una enseñanza espiritual. Es una enseñanza de una ciencia oculta. Así es, exactamente. Y pues bueno, también quiero comentarles, ahorita tenemos tres grupos, se van a abrir otros dos grupos. Ah, muy bien. En las fechas de, denme un segundito, 24, sí, oyeron bien, 24 de diciembre y el 28 de diciembre se abren dos fechas nuevas para estas enseñanzas. También quiero comentarles que ahorita estamos entregando una vela maravillosa, que es una vela para que se concedan todo lo que desean que se les cumpla en 2013. En verdad funciona, porque está hecha por grandes magos, que hay pocos como ellos en este planeta. Pueden pedir todos lo que deseen, ya sea económico, emocional, pareja, laboral, profesional, que me quiero casar, quiero tener novio, quiero tener una mejor chamba o quiero tener chamba, etcétera. Y solamente se prepara en este tiempo, se entrega para que se encienda el 31 de diciembre. La última fecha para recibir tanto pago como sus cartas de deseos, literal, a los Reyes Magos, es el día 20 de diciembre. Ah, perfecto. Ajá, y ¿qué otra cosa les quería comentar? Bueno, lo de las clases. El costo de la vela es de 1,600 pesos. Tiene un peso de 5.5 kilos. Wow. Es una vela muy grande. La otra vez me preguntaron cuánto medía, porque las mandamos incluso al extranjero, no crean que, porque es gente que ya nos conoce y saben que sí funcionan. De 76 centímetros de diámetro. Wow. Por 24 aproximadamente de altura. O sea, sí es un melón. Sí es un melón. Y vaya, hay gente que nos dice, ay, está muy cara. En realidad, para que se te conceda todo lo que quieres, está regalada. Y si comparan, vaya, con lo que comentábamos, ¿no? Con velas que se venden tanto en centros esotéricos o velas simplemente decorativas, que lo único que hacen es aromatizar. Claro, están muy económicas para lo que en realidad hacen, ¿no? Y pues bueno, el mensaje que yo les doy es que se observen sus pensamientos, que observa lo que está a tu entorno y lo que tú ves es lo que hay dentro de ti, es lo que tú piensas, es lo que tú quieres. Y a veces no es lo que queremos a nivel consciente, pero sí a un nivel subconsciente lo estamos provocando. Aquí en la escuela tenemos pues varios, como se me fue el nombre, reglamento de forma de qué tienes que ser, qué tienes que pensar, que el primero es que tienes que ser honesto ante todo. Y vaya, se los comparto no nomás para los que les guste esto, ¿no? En toda la gente en su vida, ser honestos antes que nada. Lo que hagas, hazlo bien, si no mejor, no lo hagas. Sea lo que quieras hacer. Cuando encuentras con cosas o situaciones que no te gustan, que no te agradan, obsérvate. La gente en tu entorno no va a cambiar. Tienes que cambiar tú. ¿Cómo? Como decían aquí mis queridos aprendices, ámate a ti mismo. En el momento que tú te empiezas a amar, ya esto es física cuántica, ¿no? Empieza a crear vibraciones y un átomo atrae otro átomo de la misma frecuencia y todo tu entorno empieza a cambiar. Entonces, efectivamente, el amor, pues como decíamos hace rato, es la base de todo. Al amarte a ti mismo, empiezas a amar también tu vida y empiezas a amar tu entorno. Y empieza a cambiar tu vida. Empieza a tener un equilibrio emocional, físico, mental, espiritual, económico, etcétera, ¿no? Entonces, pues prácticamente es eso. Sé honesto contigo mismo y con los demás. Obsérvate. Lo que hagas, hazlo bien. Y ámate antes que nada. Y recuerda que lo que sale por tu boca es lo que vas a crear. Eso es todo. Y muchas felicidades por este 21, que la verdad es una bendición vivir este proceso, porque se da cada 25,000 años. Alrededor de 25,000 años. 24,700, no recuerdo bien. Ajá. Alrededor de 25,000 años este tipo de eventos. Y es un agasajo, la verdad, a nivel energético, a nivel planeta Tierra, y de hecho es a nivel universo. Este cambio que viene a nivel pues conciencia, ¿no? A nivel espiritual. Y pues sean felices, cuídense mucho, ámense mucho. Y pues bueno, no voy a ser, les mando todo mi amor. Pero sí les mando mi cariño y mi respeto a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando. Me encantó de todo. Pues sí, hay que decirles a todos que es muy importante que, como diría, creo que es Clavillazo, ¿no? La cosa es calmada. Así es, la cosa va calmada. Exactamente. Así es, la cosa es calmada. Entonces, por eso yo quería que vinieras para difundir sobre todo este mensaje, pues, de tranquilidad, ¿no? Así de de cálmense, claro. Todo va a, digamos que todo tiene que continuar, nada se detiene. Nada. Entonces, se detiene. Mucho ojo con los pensamientos, como, sí, como porque, tú bien decías. Ahora, con este cambio vibracional que viene, como vamos a estar alineados, lo que pienses lo vas a traer muy rápido. Sí. Bueno o malo. Entonces, cuidado con qué vas a William pensar. William Levy, William Levy. Ah, no, perdón, es que se me salió. Ah. Bueno, tendré que pensar en otro yo porque ya voy contigo. Bueno, Johnny Depp, Johnny Depp. ¡Ah, oh, bueno! ¿Qué nos dejas a los demás? Bueno, Hugh Jackman, ya te dejo a William Levy. Ah. Okay. Bueno, está bien. Así es. Vamos y bueno, también toda la gente que tenga algún problema de cualquier índole de los que acabamos de mencionar, en cualquier área de su vida, acérquense a cualquiera de los chicos, a una servidora, y créanme que con mucho gusto, porque nos encanta servir, nos encanta ayudar. En realidad nosotros no somos los que hacemos el trabajo, todo lo hace nuestro Creador, Dios, Padre Eterno, como le quieran llamar, es la misma fuente, y somos solamente un vehículo para que esa magia suceda. Y pues les ayudamos a ser felices. Cuando preguntan, ¿qué haces? Me dedico a hacer magia, a hacer feliz a la gente. Y en realidad eso hacemos, ¿no? Claro. Quien tenga algún problema y quiera que se le ayude, que se le apoye, con mucho gusto, para eso estamos, a eso venimos. Excelente. Pues yo te agradezco mucho, Azul, por el tiempo, porque sé que andas de ti, del tingo al tango y no sé qué. Algo así. Pero de que llegaste, de que llegaron también cada uno de ustedes, y Violeta también, y Eddie también, que se quedó por allá atrás. Claro. Sí, qué bueno que se quedaron aquí con nosotros, que vinieron a platicarnos, a compartir sus experiencias. Y bueno, pues yo agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas, escuchando a Hilo Negro. También a ellos muchas gracias por haber venido al programa. Y pues la próxima semana voy a estar hablando de Feng Shui navideño con Chela Salazar. Entonces, pues ya saben, tenemos una cita el próximo jueves a las 5 de la tarde, bueno, 5 y algo, más o menos 5 de la tarde, aquí a través de turadioonline.com.mx. Y quiero dejarlos con este pensamiento para que nunca, nunca se les vaya, y es: gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo y gracias por lo que quiero alcanzar. Adelante. Oh, excelente. Bueno, nada más quería comentar algunas de las clases que se les da, por si adelante, seguro sí, alguien sí le quedó alguna duda. Por supuesto. Empiezan con interpretación de cartas gitanas, que además eso les va a ayudar a empezar a desarrollar aún más, o empezar a desarrollar lo que es la evidencia, clarividencia, etcétera. Se da también enseñanza de numerología, se enseña pitagórica, se enseña hermetista, la egipcia, vaya, de lo que son las escuelas iniciáticas. También se les da clase de herbolaria mágica, todo lo que son las plantas mágicas, sus usos, se les lleva incluso a recolectarlas, se hace un campamento y se le da a cada uno de los aprendices, tú vas a traer esta, y ellos tienen que aprender también a recolectar sus plantas. Se les enseña colorimetría, que es el significado de cada uno de los colores, para qué nos sirven y cómo podemos ayudar a nuestro paciente con cada una de las velas, que también se les enseña a preparar velas, obviamente con un fin mágico, para poder ayudar a los demás, ¿no? Y bueno, ese es, digamos, el primer módulo. Ah, muy bien. Entonces, para que sepan más o menos de lo que estamos hablando. Así es. Y muchísimas gracias, Lorna, una vez más. Siempre es un placer compartir contigo. Ya sabes que se te ama mucho, es una querida hermana. Y siempre es un gusto y siempre tendremos tiempo para ti. Muchas gracias por dejarnos compartir en tu espacio y por permitirnos también traer aquí a mis queridos aprendices. No, y qué bueno que vinieron, porque a lo mejor decían, no, yo no quiero. No, pero ellos sí, encantados, y les voy a llevar de excursión, porque hoy es clase de ellos. Dije, hoy la clase me los voy a llevar con Lorna. Sí, todo bravo. Pues estuvo muy bien, porque entonces fue la reflexión completamente acerca de todo lo que han vivido. Sí. Así es. Ah, qué maravilla. Así es. Y muchísimas gracias a todos los que nuestros internautas que nos están escuchando. Ahí anda. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y muchas sí, bendiciones para todos y amor. Y gracias. Seguimos con las gracias. Lo voy a repetir para que tengamos este pensamiento, que es de agradecimiento. Gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo y por lo que quiero alcanzar. Para que nos vayamos con este pensamiento y lo tengamos cada vez que nos acordemos, digamos, este pensamiento, porque es positivo, atrae energía positiva, y además pues ya sabemos que cuando das las gracias pues es que ya está dado por hecho. Así es. ¿No? Si lo crees, lo creas. Exactamente. Entonces, pues nosotros ya nos vamos aquí a tomar un café. ¡Ah! Sí. Y bueno, pues los voy a dejar con la repetición de Conteo 2. Y hasta la próxima semana a las 5 con Chela Salazar hablando de Feng Shui para Navidad. Bye bye. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a Dios por este programa. Chao, chao. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue el